Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos y hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día para todos. La política no para de sorprender, porque golpea a la propia política, esto es. En lugar de un mayor ejercicio institucional de los actores que pregonan consenso, debate, transparencia, apertura, mejora respecto a lo anterior, nos encontramos con un debilitamiento objetivo y tangible de lo que es la práctica institucional. Justo en un tiempo en donde se dice, se potencia, se eleva, se entroniza, que es el Estado con sus instituciones quien se ha fortalecido y responde a las demandas y clamores populares. Puedo entender que para una gran parte de la población le sea desconocido un momento que se llama rendición de cuentas, de un ejercicio político, administrativo, fiscal, que está más imbuido en la cotidianeidad y sus problemas y sus soluciones, hasta sus alegrías. Ahora, esto de ninguna manera puede minimizar o reducir a cero la acción legislativa que tiene como objeto, fin y meta, controlar al Departamento Ejecutivo. Este Consejo Deliberante, como cualquier Cámara Legislativa, además de la elaboración de normas, leyes, resoluciones, comunicados y todo lo que ustedes imaginan, que es mucho, tiene un trabajo central, que es tomar lo público, bucear en esos datos, y luego una sola vez en el año, asumir el compromiso de sentarse en el recinto y debatir desde posiciones que ya son propias y no diría obsoletas, sino esquematizadas, pero funciones al fin. La rendición de cuentas es el momento donde nosotros podemos escuchar el trabajo o el no trabajo hecho por los concejales a lo largo de dos semanas, buscando en cajones que debe poner el Departamento Ejecutivo en esos cajones la información, y como investigadores y sabuesos, fundamentalmente los concejales de la oposición, encontrar allí lo que le da sustento a la crítica de un mal o irregular funcionamiento de la gestión pública, en el manejo de algo central que es el dinero público. Es la primera vez, hasta me animaría a decir la primera vez en la historia democrática de Moreno, no sé si algún viejo hombre o una mujer con experiencia, con años, podrá rebatir y agradecería que me entregue el dato si en alguna ocasión, desde 1983 a esta parte, una rendición de cuentas haya sido aprobada sin dictamen, sin debate, sin intercambio de opiniones, en menos de 15 minutos. Reitero, una rendición de cuentas donde debe trabajarse el control que ejerce un departamento legislativo hacia el Ejecutivo la única vez en el año. En este caso, poder explicar mínimamente la utilización de los recursos públicos, 1.100 millones de pesos por parte de UES el año pasado, se aprueba sin dictamen, ni de la oposición, es decir, la mayoría, del oficialismo, la mayoría, ni de la oposición, la minoría. Le preguntaba a un viejo periodista, que tiene muchos años en el trabajo legislativo de cobertura, ¿qué se le va a enviar al Tribunal de Cuentas si no hay dictamen? Se le envía una versión taquigráfica en donde quedó estampado allí el momento en donde Pedro Camps dijo: ponemos a consideración esto. Como no había ningún concejal de la oposición, eso era la nada misma. Puede que Gradín le haya enviado el dictamen, que no tuvo quórum en el oficialismo o la Comisión de Hacienda y Presupuesto para estampar las firmas allí, pero tampoco había dictamen. Puede que se haya labrado un dictamen y eso vaya al Tribunal de Cuentas. Puede que en estos días consigamos el dictamen. Ahora, es un bochorno. No cumplieron con la función pública que tienen en un único día, luego de 2 semanas de trabajo. Insisto, la mayoría de la población no solamente desconoce, sino que le puede importar y muy poco esto, ya que quiere asfaltos, luminarias. Bueno, deben saber que una rendición de cuentas permite indagar sobre cuánto dinero se destinó a la atención primaria, de qué manera se ejecutaron los recursos en obras públicas, cuánto se llevó el gasto en personal, qué millones fueron a parar a las arcas de la empresa El Trébol, en qué punto se encuentran las tercerizaciones de un gobierno comunal progresista, en áreas que podrían ser claramente públicas y de ejercicio público y de administración estatal sin contratación de privados, etcétera, etcétera. Y lo que estoy diciendo, y poniéndole el título de histórico a esto, es que el año pasado, solo el año pasado, hubo un debate o un intercambio de opiniones serio de este mismo Consejo Deliberante sobre la rendición de cuentas del año 2013. Cuando gana la no política, pierde la población. Y pierde la política, por cierto. Ahora, el punto es que hoy la política puede darse ese lujo de no discutir en el ámbito en donde ellos mismos dicen que se dan las discusiones de cara al pueblo y sostener cuestiones tan relativas y menores como centrales. A saber, ¿sonó el timbre o no sonó el timbre? ¿Se ajustó al reglamento? Sí, claro. Se ajustó al reglamento. La convocatoria era a las 14 horas. Ni siquiera nosotros llegamos, que estábamos a pocas cuadras. Y entendiendo que el acontecimiento era muy importante, hasta ayer creíamos que era muy importante para todos los concejales, y que nunca empezó a las 14 horas, porque hay un trabajo de labor parlamentaria, porque en ese trabajo de labor parlamentaria cada bloque va exponiendo lo que va a decir en el recinto, y si quieren ustedes se configura el debate allí. Y porque tenemos en nuestras espaldas sesiones en donde había 2 horas de demora, por lo menos. Ahora se ajustaron al reglamento. La nueva política para esta situación dijo: empezamos a las 2 y si no hay nadie, no hay nadie. Es decir, estaban ellos con las manos, con el quórum. Y así se aprobó. Es decir, se aprobó algo de espaldas al pueblo, porque el pueblo no va a saber, no va a saber cómo se gastaron o invirtieron 1.100 millones de pesos. Queda por delante, claro, las opiniones, las declaraciones de los concejales que nos entregarán. De hecho, tengo un dictamen del concejal Coppola, que en el transcurso del programa voy a leer algunas consideraciones del trabajo que hizo, pero no es en los medios que se discute una rendición de cuentas, es en el recinto. Los medios locales no pueden reemplazar al recinto para que se vehiculice en cada medio de comunicación local el debate que por siempre se dio en una sala de sesiones. Porque no es lo mismo. Porque cuando levantan la mano y juran por Dios, por la patria y los santos evangelios, lo hacen convencidos, creo, que ese ámbito que ellos mismos destacan es el ámbito para dar las discusiones de cara al pueblo. ¿El oficialismo qué dice? Nosotros estábamos para dar el debate. Y como no vino nadie de la oposición, ¿para qué nosotros vamos a hablar de la rendición de cuentas si estamos de acuerdo? Noten ustedes la indigencia de la cuestión. ¿Y la oposición qué dice? No nos llamaron, pero tampoco vamos a ingresar ese juego de mentira, porque en realidad nos dieron poco tiempo y no se puede hacer un trabajo a conciencia, riguroso y demás. De ninguno de los dos lados se pensó que estando en el recinto se podía interpelar eso y derribar eso. Si el oficialismo estaba solo, podría haber leído el dictamen. Podría hablar el oficialismo de las obras públicas que se hicieron el año pasado, de los avances logrados por el municipio, y demostrar así, haciendo, que la oposición no está en condiciones de gobernar como dicen, ningún sector de la oposición. Ahora, al revés, podría haber hecho la oposición el trabajo de desnudar lo famélico que es el momento en torno a no conocer ni importarles a muchos concejales del oficialismo estudiar una rendición de cuentas. Los dos elementos que estoy comentando ahora darían cuenta de una decisión política de recuperar espacio institucional que se ha perdido en el último tiempo. Sin embargo, se optó por el no hacer para luego decir aquello que no se quiso realizar. En definitiva, lo que ocurrió ayer queda en la historia.

de estudiantes del terciario del Instituto Superior Mariano Moreno, que salieron del instituto, fueron hasta la Ruta 7, de la Ruta 7 marcharon hasta la comisaría, pidiendo seguridad, es decir, pidiendo policías que garanticen durante toda la jornada el tránsito, la llegada y salida de los alumnos, durante toda la jornada, igual que en la media 13, toda la jornada. Bueno, a propósito del miedo, parece ser que en la carrera por los cargos, el poder, por la apertura a una democracia en donde todos participen y hayan muchas fórmulas y demás, la combinación Bernie-Bossio, BB, es algo que puede ocurrir. Digo esto por un elemento que nosotros obtuvimos en La Plata la semana pasada y que responde a una palabra que es mágica, encuesta. La encuesta o las encuestas definen perfiles. Y si no mide bien Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires, y la propuesta del Frente Renovador, que es una propuesta eficaz en torno a esto que estamos charlando, y que trae Javier como reflexión, que es el miedo, ese miedo se combate institucionalmente de la manera en que el Estado moderno y posmoderno lo edifica, que es con represión y prevención, no prevención y represión, sino al revés. El candidato del Frente Renovador es Francisco de Narváez, que dijo en la elección pasada, tienen ustedes memoria, creo que sí, un crimen, un castigo. Y si las encuestas le dan bien a de Narváez y no aparece Domínguez como el paladín de esa mano dura que requiere el momento, piensen un segundo si no es Sergio Berni un buen adversario para de Narváez. El teniente coronel Berni. Pero para que no quede tan expuesto Berni, al lado Diego Bossio, que es la inclusión. Por lo menos para seguir reflexionando y estar atento a este asunto. Hoy se va a hacer una marcha a 11:30 horas que partirá, entiendo yo, de Fiscalía o, perdón, de la Municipalidad a Fiscalía. De la Plaza San Martín, ahí me va a confirmar Steffi si es la Plaza San Martín, ya que no tengo acá el flyer, pero es Plaza San Martín, entiendo yo, y luego a Fiscalía. Tiene que ver con, sí, es Plaza San Martín, tiene que ver con la familia Hertler. A las 10 de la mañana, bien, 10 de la mañana, no sé por qué tenía 11 de la mañana. La familia Hertler marchará para denunciar su estado de vulnerabilidad, provocado por la policía en gran medida, aunque hay una parte de la policía que la custodia, pero la custodia no ha sido tan efectiva porque en dos oportunidades este año la casa de Gastón Hertler fue incendiada por un fiscal que se llama Buscaglia, especialista de la fiscalía en cuestiones de género, por una dirección de la mujer que no se hace cargo y un servicio local de niñez que nunca entendió que existe una bebé de 2 años que se llama Alma. Sobre esta inseguridad nadie dice nada. Cuando digo nadie me refiero a aquellas autoridades que tienen la obligación de incidir para evitar consecuencias que luego todos lamentamos. Bueno, vamos a poner en el aire, Steffi. Son dos audios de una nota que hicimos esta semana con Alejandra Hertler antes de la marcha de hoy. En la carpeta del 30 de abril tiene que estar. Y es una nota en donde le pregunto a Alejandra cómo está Gastón y de qué manera se encuentra Vanessa, los dos hoy internados en el Instituto del Quemado. Me contaba Alejandra Hertler que todavía no se ha decidido la intervención quirúrgica de Alma en una de sus manos, en la mano izquierda, pues están tratando de obtener a través de las curaciones la reconstrucción de la manito de Alma, aunque tienen ellos el temor fundado, que deba ir a una intervención quirúrgica. Se llega a esta marcha porque el Estado ha sido cómplice en la vulneración de todos sus derechos y en la violencia de género, porque arranca el padecimiento de Alejandra Hertler cuando Diego Alejandro Solís entiende que ya no podía estar a su lado, que Alejandra no era más una cosa convertida en propiedad de Solís. Y se viene Alejandra a Buenos Aires, al conurbano. Desde ese momento, el infierno, el peor infierno empezó a consumarse. Hoy no sabemos nosotros si Diego Alejandro Solís está detenido, no lo sabemos. Tampoco lo sabe Alejandra Hertler. De allí la decisión de ir a la calle, concentrarse hoy a las 10 de la mañana, exigir en la municipalidad y luego en la fiscalía. Entonces, antes de esa marcha, el diálogo que mantuve con Alejandra Hertler, el primer audio, ahora sí, ahí vamos. El día a día nosotros vamos cayendo en lo que, cómo ellos van a ir quedando psicológica y físicamente. En sí no sabemos las consecuencias que esto puede traer, porque esto es un día a día. El proceso del quemado, yo esto me lo voy enterando ahora, es un día a día. Ahora nos damos cuenta que Gastón tiene unos problemas en los tendones, porque fueron tantas las quemaduras que recibió, tan fuerte, tan profunda, que no tiene estabilidad en las manos. Uh-huh. Vanessa tiene problemas lo que es la espalda, el hombro y algunas quemaduras en la cara. Que si no se le trata cuidadosamente, se va a ir... Es un cuidado constante para evitar infecciones. Exactamente, uh-huh. es un cuidado constante. Y la bebé, yo la llevo todos los días al Hospital del Quemado para que le hagan las curaciones que corresponden. El problema de la bebé es que tiene las manos muy quemadas, y es probable, como ella no se le puede medicar porque es muy bebé, entonces es muy probable que tenga que ir a cirugía, sí uh-huh. o sí, por el tema de que va a quedar con lesiones graves la bebé. Entonces tenemos que tratar de en todo esto, de que la bebé sufra lo menos posible. Uh-huh. Y trato de manejar la situación en sí, porque la situación es desbordante. Bueno, ya vamos a ir al segundo audio de Alejandra, pero se encuentra aquí en el estudio el presidente del bloque del Frente Renovador y aspirante a la intendencia, Damián Contreras, para tratar de, hablar un poco más de lo que yo expresaba en el comienzo del programa. Yo lo que defino, no lo defino como un bochorno y un papelón, creo que es mucho más que eso, pero para ser cautos y tratando de generar algún tipo de atención del oyente y de quienes pueden seguir lo que nosotros definimos como alternativas en los medios de comunicación donde estamos, es una pérdida de la política. Es decir, la no política le ganó y le está ganando por goleada a la política, siendo que los propios dirigentes políticos son los que nos convocan a creer en la política. No es un juego de palabras, sino me parece que es un cambio de paradigmas. Que una rendición de cuentas dé como resultado cero, cero debate, cero información, cero explicación, y quede reducido al timbre que sonó, a la campana que no se escuchó, al reglamento de las 14 horas, cuando hasta hace nada, en el tema del pliego del transporte, el propio oficialismo, y me consta que Barreiro ha trabajado desde su presidencia, como lo trabajó Contreras cuando fue presidente, en aquello del consenso. A un oficialismo no le sirve ir a un recinto solo, porque queda expuesto. Y una oposición ir al recinto sola, sin el oficialismo, es cero, porque si no tiene quórum propio no hay debate. Es decir, en cualquier caso, y hasta matemáticamente, lo que funciona es el número para discutir. Ahora, le voy a preguntar a Contreras lo primero. Yo no tengo en... Yo vine a trabajar en el año 1998, Moreno. ¿No? Estamos en 2015. Yo no recuerdo una rendición de cuentas en los años de trabajo en Moreno así. Le pregunto, concejal, si usted recuerda una rendición de cuentas en donde no hubo dictamen, se aprobó en 10 minutos y llegamos a esta conclusión. Gracias por estar aquí. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Nunca ha ocurrido en todos estos años una situación como la que se vivió en el día de ayer. ¿Y qué es lo que se vivió ayer? ¿Qué explicación le encuentro a usted a lo que hicieron? Si vos me permitís, ayer. Yo quiero, o sea, para poner esto en contexto, en el contexto político que nos toca vivir en este tiempo, en estos días, en nuestro distrito de Moreno, esto viene a confirmar lo que muchas veces personalmente te he planteado y muchos pensamos, que tiene que ver con esta gran contradicción del relato y la realidad en nuestro distrito. Esto no hace más que confirmar una vez más que hay un relato que se intenta instalar en la comunidad y hay una realidad totalmente contrapuestas. La realidad es esto que vos tratás de narrar, haciendo un esfuerzo muy grande para entender lo que no se puede entender, que es precisamente eso, decir una cosa, decir que todo está bien, querer hacer parecer que vivimos en un distrito paradisíaco y encontrarnos, o sea, con falencias cotidianas en todos los aspectos. En este caso, desde lo institucional, se dio en estos días este tema que termina ayer con una rendición de cuenta aprobada solo por 12 concejales del oficialismo, solo por 12 concejales, porque uh-huh. El oficialismo ellos dicen que son más, en una sesión, como decís vos, las apuradas, sin ni siquiera dictamen del oficialismo y fundamentalmente escondiéndole la información a la población de realmente lo que pasó con el gasto del año 2014. Ayer, ustedes no pudieron trabajar. Ayer fue 29, permíteme, sí, ayer fue 29 de abril, ¿no sí. es cierto? El día 27 de abril, es decir, el día lunes, sí. La Comisión de Hacienda y Presupuesto había citado para horas de la mañana a la comisión a los efectos de empezar a cerrar los dictámenes y las opiniones y las uh-huh. consideraciones con respecto a esa rendición de cuentas. No se consiguió quórum. No se consiguió quórum, o sea, el quórum en su mayoría lo da el oficialismo. Bueno, no hubo quórum, con lo cual uh-huh. esa reunión de comisión se levantó y se pospuso para el día siguiente, para el día martes, donde tampoco se consiguió el quórum necesario. Y en realidad, el día martes es cuando yo personalmente me entero por los pasillos de que se iba a citar a una sesión extraordinaria para el día de ayer. Normalmente en esto que vos planteás, en este tema puntual yo no lo hablo de los consensos porque era muy difícil consensuar la decisión de ayer y ahora voy a pasar a explicarte por qué no se podía consensuar o por qué nosotros no podíamos acompañar esa rendición de cuentas. Sí, voy a hacer esta aclaración. Cuando yo hablo del consenso, no significa que tengan que aprobar o rechazar todo. Hablo del consenso para ir al recinto a discutir. Bueno, exactamente. Una rendición de cuentas. Aparece una sesión extraordinaria cuando claro. en realidad esta rendición de cuentas debería haberse tratado en una sesión ordinaria la semana próxima, puesto en el orden del día, uh-huh. con dictamen de la mayoría, de las minorías. Se apuró esta decisión, aparece esta sesión para el día miércoles, como te decía, sin haberse podido lograr el quórum en la comisión, y el oficialismo toma la decisión de ir igual a eso. ¿Por qué te digo de la imposibilidad de lograr los consensos en cuanto a estos dictámenes? Bueno, fundamentalmente porque, como te digo, el Ejecutivo durante el año 2014 gastó mal, y gastó muy mal, y gastó más de lo que tenía autorizado a gastar y más de lo que tenía presupuestado. Uh-huh. O sea, el Departamento Ejecutivo gastó el año pasado, Rubén, 93 millones y medio de pesos más de lo que tenía presupuestado, con lo cual cierra con un déficit de 93 millones de pesos. Eso surge del Ejecutivo. Eso surge de precisamente del análisis de las cuentas, de la rendición de cuentas. ¿Y dónde se gastan esos 93 millones de pesos más de lo que se debería haber gastado? O sea, en una obra nacional que no sé por qué el Ejecutivo paga un anticipo a la empresa Chediek, una empresa que es por todos conocida, que tiene fuertes vínculos con el ministro Devido, una obra que debería haberle anticipado ese pago los fondos del gobierno nacional. Y no lo cubre el municipio. No sé por qué motivo, lo desconocemos, o sea, no se envían esos fondos, por lo menos en tiempo y forma, pero sí el Ejecutivo, o sea, paga ese dinero, cerca de 50 millones de pesos. Y el resto del déficit tiene que ver con el aumento de la planta municipal. Se aumentaron en 400 o un poco más empleados durante el año 2014 la planta de los empleados municipales. ¿Dónde están los empleados municipales? ¿Dónde se ven? ¿Cuál es la eficiencia que le genera ese gasto que le hace ser deficitario el municipio? Bueno, realmente a las pruebas nos remitimos y vemos un distrito que sigue manteniendo una pésima gestión. En líneas generales, de ahí surge el gasto, pero en general me parece que el fondo de la cuestión es este: no informar, desinformar, no querer dar a luz estos números que estamos hablando, con lo cual se genera una ingeniería para que vayamos a una sesión, o que se vaya a una sesión como se fue, que se vote en tiempo récord, que haya concejales como el concejal Coppola, que se quedan en la puerta del recinto porque dice, bueno, llegaste 10 minutos tarde, cuando en realidad sabemos que primero que si existe la voluntad, sabiendo que el concejal va a participar, no es loco ni descabellado esperar que otro bloque político se acerque al recinto. Usted había decidido no Yo ir. Desde lo personal, usted había decidido no ir. Ya te digo, en las circunstancias que te manifiesto, no iba a participar de esa sesión por cómo fue convocada. Claro, yo soy presidente del bloque del Frente Renovador, ni el presidente del bloque del Frente para la Victoria, ni la secretaría, ni desde la presidencia ni siquiera consultar, porque yo soy un hombre respetuoso de las mayorías, y si lo decidió la mayoría que hoy tiene ese Consejo Deliberante, nos guste, no nos guste, lo deberíamos haber aceptado, pero por lo menos en esto que decís vos, de la información, del discurso, de decir, de hablar de la participación, de la discusión, de enterrar los viejos modismos de la vieja política, me parece que lo lógico hubiese sido charlar durante los días previos de cuál era la decisión. Y bueno, si la decisión era esa, así salió, con una desprolijidad muy grande, con algo como vos planteabas, que institucionalmente también de alguna manera nos deja mal parados ante la sociedad, porque el vecino de Moreno tiene el derecho a saber cómo se han gastado los dineros del municipio, en qué manera, en qué forma, y es a veces esa sesión es la única donde se da la posibilidad. Yo quiero contar algo porque Damián Contreras lo sabe, ni bien vine a trabajar acá, la inclinación a conocer la práctica política legislativa ha sido evidente. Ustedes saben que la oposición para mí y esto por práctica, es la que tiene la obligación de tensionar en una rendición de cuentas, y el oficialismo espera. Yo tengo muy presente una rendición de cuentas donde Cachito Rodríguez no sabía nada, no tenía la menor idea, y lo sacó a Aníbal Acep diciendo, usted está hablando de hechos irregulares. Y entonces se dejó de hablar de las cuestiones que había indagado Acep como concejal y se fue hacia un debate político. Es decir, porque la función del oficialismo es decirle a la oposición que si quieren gobernar esto, que ganen una elección. Lo han dicho siempre. Es decir, que para mí la mayor responsabilidad, y se lo digo a Contreras, estaba en la oposición. Incluso se lo decía ayer a un alto dirigente político, me llamó por teléfono a la noche, que era previsible que Wes intentara, por el año electoral, por lo que está en juego, que no haya rendición de cuentas. Rubén, ¿por qué? Pero termino el análisis. ¿Por qué? Porque cada rendición de cuentas ofrece elementos para que la oposición diga, así gestiona. Así que le decía a Coppola y a Claudia Acef, hubieran estado al mediodía ahí. Ahora, lo que está planteando Contreras es una pérdida de institucionalidad en cuanto al respeto que el oficialismo siempre guardó con la oposición. De decirle mínimamente, mire, vamos a ir a esta sesión. Traigan el dictamen. Entonces, hay una degradación institucional evidente en donde todos son responsables. No hay una parte más responsable que otra. Ahora, si esta es la mejor política sobre aquella que se cuestionaba, digo, estamos listos. Cierren el Consejo. Porque rendición de cuentas es la sesión. Es mucho más que el presupuesto. ¿Es así o no, Contreras? Rubén, mirá, en este ámbito y en esto que manifestás vos, digo, muchas veces las oposiciones, como en este caso, ¿nos valemos de qué? Nos valemos de la posibilidad que nos das, como en este caso vos, de algunos medios de difusión, de poder manifestar lo que nosotros pensamos. Yo creo que la responsabilidad es de todo el cuerpo. Sí, o sea, sí, bueno, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces ha sucedido que ha habido rendiciones de cuentas donde el Ejecutivo Municipal de turno ha querido dar a conocer cuáles fueron los logros, sí, de claro, su rendición de cuenta. Sí, sí, entonces, muchas veces es el oficialismo al que le interesa difundir que gastó su dinero de tal manera, que realizó tal objetivo, que hizo tal obra. ¿Qué pasa con esta rendición de cuentas? Que el Ejecutivo no quiere hacer público que cerró con un déficit de 93 millones de pesos y que eso es lo que hace que pretenda que no haya sesión, no darle la posibilidad a la oposición de que manifieste estas cuestiones públicamente, y es por eso que se embarra la cancha, como se dice. Ahora, esto, comúnmente. Esto no había que decirlo en el recinto. ¿No cree usted, concejal, que esto que me está diciendo acá, pero Rubén, en el recinto? Pero Rubén, este Ejecutivo que habla de la participación, del diálogo, del disenso, de aprender o escuchar a las otras voces, dentro de este gasto que cierra con déficit, hay, por ejemplo, un gasto desmedido en la comunicación. Hay la inauguración de una radio pública que donde lamentablemente los que no somos parte del oficialismo no tenemos posibilidad de emitir ningún tipo de opinión. Esta sesión que se desarrolló ayer no estaba cubierta ni siquiera por esa radio pública. Entonces, esto es una metodología de este gobierno municipal, de esta gestión, que, como te decía, tiene un discurso, pero hace totalmente lo contrario. Creo, afortunadamente, para los vecinos de Moreno, que es una gestión que está agotada, que se termina el 10 de diciembre, que el vecino tendrá la posibilidad en las urnas en agosto y en octubre de manifestar su descontento, y es las herramientas que nos quedan, aprovechar algunos medios que nos dan la posibilidad de comunicar esta situación del hoy, y realmente tratar de llegarle a los vecinos aclarándole estas situaciones. No está bien Moreno, y ahora aparte le agregamos esto, una falta de calidad institucional, con lo cual hacemos mucho peor la cosa. Esta es la realidad que nos toca vivir por estos días. Bueno, gracias por estar aquí. Yo voy a seguir insistiendo en esto. El contexto no es el mejor. Ahora, precisamente porque no es el mejor, había que estar ahí. Se lo dije a Festa cuando Festa sacó el comunicado posterior al pliego. Es lo mismo que le estoy diciendo a Contreras. A Festa le dije, si era esto lo que tenía para decir, hubiera ido al recinto. ¿Sabes lo que pasa? Que había ahora, que estar, en la sesión ordinaria de la semana que viene. Ahora, las mayorías no deben ser caprichosas y llevarte a patadas en el traste. Claro. Bueno, ahí tenemos el elemento. El elemento distintivo es que la nueva política dice, este es el juego y te llevo como quieras. Y vos tenés que aceptar. Bueno, ahí hay una definición que tomó Contreras. Contreras es muy coherente, está diciendo acá, yo no iba a ese juego. Porque además se desconoció que soy el presidente del bloque, no se dio el tiempo. Les recuerdo el año pasado, la rendición de cuentas fue el 23 de mayo. Ahora era lógico que Hues adelantara una rendición en abril, era lógico. Ahora, Contreras me va a dejar acá esto que son algunos datos. Bueno, Coppola también me da. Yo solamente le quiero hacer esta devolución, una reflexión más a ustedes y a Damián Contreras acá. Los medios no reemplazan un recinto. Es un problema si creemos que un medio, este comunitario, la radio pública hará lo suyo hoy, ¿no? Y FM Latina y Abril, los que sean. Pero es el momento en donde los concejales, es más, cuando juran, por Dios, por la patria, saben que hay un momento que es clave, la rendición de cuentas. E insisto, si la discusión está, si el timbre no sonó, que no es el caso de Contreras, porque Contreras está diciendo, yo no iba, en esas condiciones de que por ahí los pibes me quieren llevar a patadas en el culo, yo no voy. Está perfecto, bueno, es una posición criticable, es una posición. Ahora hay otros que no fueron, y yo no los voy a llamar para preguntarle por qué no fueron. Es decir, todos tendrían que venir acá y decir, yo no fui por esto. Ahora perdimos una posibilidad todos de saber cómo se gastaron 1.100 millones de pesos. Acá hay un elemento que trae Contreras. Una empresa, hay un déficit, hay un rojo. Bueno, yo creo que había muchos rojos. Entonces, Hues, ¿qué dijo? Llamo a mi tropa, a los jóvenes, ¿no? Y vamos para adelante. Sacamos una rendición de cuentas en 15 minutos, levantamos la mano, izamos la bandera y listo. Es más, tuvieron tiempo para que Correa haga un homenaje por el 1 de mayo. Es muy impresionante. Es decir, yo no estaba preparado para este escenario. Les soy franco. Mire que hace más de 15 años que cubro el Consejo Deliberante. ¿Mm? Y me parece que esto es algo que degrada a la política más que a la institución. La degrada por completo. Y son muchos los que van a caminar hoy diciéndole a la población, hay que creer en la política, ¿no? Es decir, que es un daño en conjunto. De cualquier manera, dicho esto, y que está Damián acá, yo agradezco que haya venido, ¿no? Que ayer a la tarde me llamó y dijo, tengo para decir algo, perfecto. Y no puedo poner una nota en el aire, lo voy a llamar a Barreiro, que ayer grabó una nota, y el audio es muy malo, porque lo grabé del celular, es muy malo el audio, así que voy a tratar de llamarlo a Barreiro. Ya me mandó Coppola un dictamen. Es decir, claro que nosotros tenemos animosidad de saber cómo se gastó ese dinero. Y que vamos a dar a conocer. Ahora, nosotros no somos el Consejo Deliberante, somos un medio comunitario sin acompañamiento alguno muchas veces. Y me parece que lo de ayer es histórico. Histórico. Se votó una rendición de cuenta de 1.100 millones de pesos sin ningún papel. Bajemos la persiana, me parece. Damián Contreras, gracias por estar aquí. ¿Me deja eso, sí? No, Rubén, por favor, gracias a vos. Me va a dejar esos papeles. Bueno, vamos, adelante. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. No esperes más. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial, es para vos. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria.

Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial. Es para vos. Ayer, cuando terminamos el programa, no nos fuimos caminando bajo la lluvia, sino que nos dirigimos raudamente a la media 13 para saber si estaba la policía. Autos oficiales no vimos. Había por lo menos dos autos con vidrios polarizados que en su interior no tenían ocupantes. Llovía y la plaza estaba desierta. La plaza justo enfrente de la escuela. Así que... fotografiando el escenario con este fin, nos fuimos a la planta del centro de distribución de Walmart, ¿no? Y sirve porque ya está Bernardo aquí en la mesa. Buen día, Rubén. Porque si ustedes escucharon el programa de ayer, que entiendo que sí, y lo que no escucharon el programa, les voy a contar que hay un piquete muy importante en la planta del centro de distribución de Walmart, que está sobre la ruta 25 a 700 metros de lo que es el encuentro de la 25 con la 24, camino a Pilar, y ese paro y ese piquete tan contundente es realizado por personal jerárquico. Uh-huh. Gerentes, jefes, supervisores, que están realizando una medida de fuerza, teniendo esos lugares en una empresa, contra la empresa Walmart, que no los reconoce como gremio. Entonces le pregunté a Jesús Riquelme en el día de ayer, que es el secretario de Prensa y Difusión, si no podían estar dentro del gremio de comercio. Y dijo, no, el comercio es para los empleados de base. Es decir, fuimos a buscar asilo hace 5 años y no nos dieron bola. Bueno, sirva esto de un piquete muy fuerte en una planta muy importante para charlar unos minutos de lo que es el primero de mayo. Así que te escucho con máxima atención. El primero de mayo de 1886... En Estados Unidos, bueno, sucedió lo que luego se recordó y se recuerda como el Día de los Trabajadores. Bueno, Walter Correa, concejal aquí del Distrito de Moreno, del Honorable Consejo Deliberante, también lo recordó. Y bueno, queríamos traer un poco a la actualidad, a la memoria de lo que fue aquellas históricas jornadas de lucha. Para poner un poco en contexto, que tiene también que ver con cómo en los instantes de peligro del momento actual la historia relumbra, ¿no? Parafraseando frases de Walter Benjamin. Bueno, ¿de qué manera las luchas revolucionarias de la década del 70 en la Argentina hoy en día son reconstruidas, reelaboradas, reconsideradas para dar mayor fuerza a la democracia burguesa, al capitalismo y al despojo, ¿no? A la megaminería y a la producción sojera que permite justamente colocar bonos emitidos por este gobierno que tienen una alta aceptación en el mercado financiero capitalista. Bueno,

Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso, porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, le invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Esta es la primera parte de este pequeño informe que refiere los hechos acontecidos en 1886, ese primero de mayo, en el cual se había convocado a un paro, y bueno, en el cual en esta huelga las reivindicaciones fundamentales tenían que ver con las ocho horas de trabajo que en un contexto en el cual vivimos, que es absoluto y totalmente distinto a aquel de suma explotación, de requerimiento de la mano de obra en un momento de crecimiento del capitalismo absolutamente forzado. Se habla justamente que la salida que se proponía en ese momento era justamente el forzamiento del trabajo, la obligación impuesta por las fuerzas de seguridad a que los trabajadores cumplan con su obligación. Esto, por supuesto, en palabras de los empresarios y de la clase burguesa. Hoy en día, en que el empleo estamos absoluta y totalmente lejos de aquel crecimiento del capitalismo y de aquellas necesidades de mano de obra que tenía el capitalismo. Sin embargo, para la minoría que tiene trabajo, las condiciones de trabajo siguen siendo terribles y exceden claramente las 8 horas en muchos casos, con turnos rotativos por un lado, y por otro lado también tenemos lo que se conoce como la trata de personas, el trabajo esclavo, en los talleres textiles en Capital Federal, y también en el trabajo esclavo en emprendimientos agrícolas en el interior del país. Lo pongo como ejemplos. Y en ese contexto valen la recuperación de lo que fue ese primero de mayo, que el primero de mayo se convocó en aquella huelga debido a que en Estados Unidos el inicio del trabajo se daba un primero de mayo. Es decir, este primero de mayo ya era anteriormente a 1886 una fecha importante para la clase trabajadora de Estados Unidos, justamente porque era el momento en que se convocaba a los trabajadores a iniciar las labores del año. Y para cerrar esta segunda parte de este pequeño informe, las palabras de Sears cuando, bueno, fueron condenados y finalmente ejecutados, en la voz de Osvaldo Bayer, estigmatizado, señalado, marcado en tiempos de democracia por militantes también, supuestos militantes de hoy en día, supuestos militantes, ¿no? Porque ya ni lo son, de derechos humanos, señalado como gorila, como antipopular, Osvaldo Bayer, por justamente por denunciar el hambre y la pobreza que aún vivimos. Así que en palabras y en la voz de Osvaldo Bayer, palabras de Sears, uno de los luchadores condenados el 1 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos.

con ciertos tintes de cristianismo, y que por lo tanto nuestra obligación era abrazar, agradecer el trabajo, porque gracias a ellos tenemos el trabajo que tenemos a nuestra disposición, y que debemos agradecerlo y hacer nuestro mejor esfuerzo. Quiero decir, aquel discurso de aquella docente, que no es raro y que da cuenta de un sentido común, transforma una lucha contra el sistema, una lucha contra la explotación, en actitudes, en el consejo de actitudes de servilismo, de sometimiento y de acallar las propias reivindicaciones en pos de conservar el trabajo. Creo que ustedes se pueden haber conmovido en esa descripción del momento de la muerte y la entrega, ¿no? Y esa definición tan, tan profunda de que las voces no se van a callar, con la mía no muere. A mí me parece que esto que traía Bernardo, este enorme aporte, no tiene que ver con lo nostálgico, sino que en el actual proceso, cuando se invita todo el tiempo a la resignificación constante de la lucha de los 70, de la lucha más cercana, de la lucha más lejana, deberíamos emprender un viaje por ese camino. El viaje de la resignificación o la actualización es imprescindible. ¿O acaso hoy no hay explotados? No estamos explotados hoy. No están los niños dentro de máquinas algodoneras para hacer la gran industria textil. Es cierto. Ahora están los chicos en los talleres clandestinos y están los chicos en emprendimientos avícolas, donde mueren. Están los niños que mueren por los aviones que fumigan, y grandes que mueren por los aviones que fumigan. Están los chicos en las esquinas, porque sus padres probablemente no han tenido trabajo y ni tengan trabajo. La resignificación de la explotación es un camino a recorrer sin demasiada alegría, con algo de resto todavía, algo de resto de dignidad. E imaginar por un momento esto que traía Bernardo, esto que es radial, es humano, es de militancia, es de un coraje y de una hombría que ya no se encuentra. O tal vez, para ser no tan pesimista ni nihilista, diría que no están registradas esas conductas de entregas máximas que hoy el mundo tiene, que el mundo sigue teniendo, el mundo de los que asumen que la explotación nunca será libertad y la esclavitud nunca será bienvenida. Para esto sirve reflexionar, por lo menos es lo que quería traer, y invitarlos a pensar en dónde está la esclavitud y la explotación hoy. Si nos atrevemos, lo encontramos rápido esto. Una última reflexión también en relación a esto que tiene que ver con el Día del Trabajo, los trabajadores. Otro indicio de por dónde va esta batalla cultural, ¿no? Esta batalla de resignificaciones, y para qué lado intenta sembrar y finalmente cosechar cada uno de los actores que intervienen. En una escuela se envía, ¿no?, para hacer una tarea aquí en el distrito de Moreno, para trabajar el tema del Día de los Trabajadores, una consigna que dice lo siguiente: busquen, recorten a trabajadores que estén haciendo algún trabajo. Esa es la tarea que se le pide, obviamente, a un niño de primer grado. ¿Y qué pone como ejemplos? Bueno, trabajadores como, por ejemplo, policías. Y sigue la lista. El primero es policía. Para pensar qué es lo que se enseña todavía hoy en día, todavía lo digo porque

Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Bueno, le vamos a dar continuidad al programa de hoy. Yacinta está ubicada en la Plaza San Martín. Ustedes saben que se va a hacer una marcha, se hace una concentración primero en la Plaza San Martín, la familia Hertler y las organizaciones que están acompañando a la familia Hertler. Se reclamará en la municipalidad, pero fundamentalmente en la fiscalía. Y tengan en cuenta que todo esto que pudimos hacer radialmente nosotros apunta a que conozcan que la fiscalía a cargo de Buscaglia es la fiscalía especializada en género y quien ha calificado esa fiscalía o Buscaglia particularmente a las hermanas Hertler como locas. Para ser directo, no quiero dar tantas vueltas ni utilizar términos clínicos, médicos o psicológicos, son locas que han inventado todo esto. Es decir, que las hermanas Hertler se han incendiado dos veces su casa o la casa de Gastón. Se han baleado y se han escrito todas las cartas que hoy forman parte de una causa judicial y que por esas amenazas hay una tipificación delictiva que recae sobre un tal Diego Alejandro Solís que está preso. Cabe destacar que si sincera y francamente el fiscal piensa eso, está incumpliendo con sus funciones porque no ha tomado los pasos requeridos ante una situación como la que él describe. Digo, ¿no? Porque se trata, en definitiva, de hechos muy graves que sí tiene que ver con una autoflagelación por un estado mental. Bueno, tendría que tomar realmente pasos jurídicos necesarios que no está tomando. Así que uno pone en duda la sinceridad del fiscal en ese punto porque no es consecuente con lo que supuestamente piensa, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a darle continuidad a un tema que es el que charlamos en la mañana de hoy en el editorial y después vino Contreras aquí para leer, gringo, ¿sí? Que es el comunicado de prensa, la gacetilla de prensa del Consejo Deliberante, la Dirección de Prensa del Consejo Deliberante, sobre la cuestión de ayer. Esto que yo he definido como algo más que un papelón y un bochorno institucional. Pero estamos en condiciones de leer todo y comentarles a ustedes todo lo que dejó una no sesión. Así que adelante. La gacetilla que vamos a leer es la gacetilla 104. Se aprobó la rendición, titulada de ese modo, y dice lo siguiente. Con el voto afirmativo por mayoría, el Honorable Consejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas. En la primera sección, sesión extraordinaria del corriente año, realizada el miércoles 29 de abril en la sala de sesiones Teniente General Juan Domingo Perón, el Consejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Con la asistencia de 13 concejales, el cuerpo legislativo, cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 68, inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, realizó la sesión extraordinaria que en su orden del día número 004/15 tenía como único punto el expediente número 31.637/15, enviado por el Departamento Ejecutivo sobre rendición de cuentas ejercicio año 2014. Luego de la lectura del decreto de convocatoria aprobado por el cuerpo, el concejal Pedro Camps, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mocionó el tratamiento y la aprobación del único expediente y la ordenanza del año 2015 sobre la rendición de cuentas del año 2014, también aprobado por el cuerpo legislativo. con la presencia de tres ediles pertenecientes al bloque Frente para la Victoria. El cuerpo aprobó el expediente y los ediles que marcaron su voto afirmativo fueron: Mariel Fernández, Graciela Benítez Caballero, Isabel Acevedo, Carlos Benítez, Hilda Romano, Maximiliano Tolosa, Jorge Alagastino, Karina Burdiniuk, Walter Correa, Patricia Giovanola, Martín Frais, Pedro Camps y el presidente del Honorable Consejo Deliberante, José Luis Barreiro. Bien. Prensa del HCD, 30 de abril del 2015. Gracias por su difusión. Así cierra la Gacetilla 104 enviada por prensa del Honorable Consejo Bien, Deliberante. Leemos todo. Aquí, oficialmente, se confirma lo que nosotros hicimos en el día de ayer. En el día de ayer nosotros publicamos una nota en Desalambrar diciendo que se aprobó, luego de la moción de Pedro Camps, la rendición de cuentas. Fíjate que la redacción no dice dictamen de comisión, no dice. Acá no está escrito, es decir, no había dictamen de comisión. Entonces lo que se le va a enviar al Tribunal de Cuentas, que no es que el Tribunal de Cuentas se va a poner a indagar todos los cajones de cómo gastó el dinero UES, porque imagínate, son más de 127 municipios. Esto es un trámite. El Tribunal de Cuentas puede recibir una factura, para que ustedes lo entiendan, una factura que diga que el municipio compró, mirá qué viejo estoy, 100 ballenitas, y que por las 100 ballenitas invirtió $1,000,000, y si está la factura, listo. Es eso. Será así. Es así, será así. No tiene por qué cuestionar el Tribunal de Cuentas. Es decir, si hay un respaldo legal a la compra o a la ejecución del gasto, aprobado. Esto es lo que hace el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿no se va a enviar nada? Supongo que sí, que enviarán la versión taquigráfica en donde Pedro Camps dijo: ponemos a consideración la aprobación de la rendición de cuentas. Esto por un lado, ¿no? Pero lo leemos tal cual se envió y se agradece a la gente de prensa que siempre nos tienen en cuenta y nos envían información institucional y a veces partidaria, que no leemos la partidaria, sino institucional, en cuanto a actividades que realiza el Honorable Consejo Deliberante. Lo otro que tenemos acá para compartir con ustedes, nos va a llevar un poco más de tiempo, y le pregunto a Steffi si ya está el móvil. Ahí va. Bueno, lo otro es lo que ayer Bernardo estaba en condiciones de leer el concejal Coppola. Así como vino Contreras hoy acá a decir que hay una empresa que está vinculada con el Ministerio de Planificación, más precisamente con Julio Bebido, que está haciendo una obra en Moreno y que no se desembolsaron los recursos para que la obra continuara, y sí apareció dinero del municipio cubriendo una remesa que no vino de Nación, por lo tanto le da un rojo a la municipalidad, y que esta sería una de las razones por las cuales Wes dijo: hagamos todo rápido. Esto que, como se lo decía Contreras, en el recinto lo tendría que haber dicho. Bueno, acá tengo algo que nos envió el concejal del PRO, que no es Frente Renovado, es el PRO, el concejal Coppola, sobre su trabajo, que ayer debía volcarlo en la sala de sesiones, y llegó tarde. No escuchó el timbre, no escuchó la campana, entonces cuando fue ya había terminado la sesión. Y él había hecho todo un trabajo. Este que tengo acá. Para, digamos, un proyecto de dictamen del Consejo Deliberante. Sí. En relación, bueno, al expediente en el que se rinde de cuenta. Así es. Ya vamos a ir a esto para cumplir con la pauta establecida en el programa de hoy. Está Cintia en línea, ¿no? Cintia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, contame. ¿Me escuchan bien? Porque yo no tengo buen retorno. Sí, sí. Se escucha perfecto. Bueno, estamos aquí con Alejandra Hertler. Hoy se hizo una convocatoria a los ciudadanos de Moreno para difundir también la situación que están viviendo y pidiendo el acompañamiento, marcando también la historia de la familia Hertler como un caso testigo, ¿no?, de muchas tantas historias que nosotros compartimos en la radio que tienen que ver con la falta de acceso a la justicia de los sectores populares, de los sectores más humildes, digamos, las trabas que se ponen, también la dificultad de la falta de información por parte de quienes se dicen representar la justicia. Se están concentrando acá, la marcha estaba convocada para las 10 de la mañana, todavía se está esperando aquí, lo que sabemos que se va a caminar hasta la Fiscalía. Está aquí Alejandra para hablar con nosotros y transmitirle también a los ciudadanos de Moreno la importancia de acompañar esta actividad, que es una más de las tantas que vienen realizando. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? ¿Por qué la importancia de este encuentro acá? ¿Por qué concentrarse en la Plaza San Martín y empezar a comentar qué es lo que sucede con la familia Herler, pero también enmarcarlo en un hecho de violencia de género? Hola, buen día a la audiencia. El tema es que, ¿cómo se llama? Que queremos que esto se difunda, queremos que esto llegue a todos los lugares para que esto no vuelva a pasar. Esto fue un horroroso, fue una cosa que no tiene nombre, es monstruoso lo que pasó acá en Moreno. Lo que pasa es que no dan a conocer los casos terribles, los crímenes horrendos que pasan en Moreno. Hay un estado ausente, nadie dice nada, todos se callan, todos tapan, nadie habla, nadie dice nada, y entonces así seguimos. Pero no vamos a parar, no vamos a parar hasta que esto salga a la luz y que esto queden expuestos todas las personas que están involucradas en este caso, porque hay un tape político acá, hay una mano política y queremos saber de dónde viene. Bueno, Rubén, ahí lo escuchás, y están acá concentrados, para ser específicos con la información, no ha llegado mucha gente al lugar, estamos hablando más o menos aproximadamente 15 personas, militantes también del Partido Socialista y de Libres del Sur, que están aquí, van a ir hasta la Fiscalía a hablar, tiene que ver también con el tipo de convocatoria que se hizo, la convocatoria la hizo la familia a través de las redes sociales. Me parece también importante resaltar de que se están buscando otros caminos. Estamos hablando de que ellos caminaron lo que es hacia la justicia, los pasos institucionales que le exigieron, pero hoy la familia decidió hacer esta marcha y bueno, veremos qué es lo que sucede y cuando vayan a la fiscalía qué es lo que le dicen. Pero ahí escuchábamos la palabra de Alejandra Herler, que está aquí junto con su hermana y también está Alma acá caminando junto con ella. Bueno, entonces van a la fiscalía. ¿Ya están marchando? No, van a esperar un rato más y después van para la fiscalía. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Antes de cerrar el programa volvemos a contactarnos contigo, ¿sí? Hasta luego. Bueno, es un caso tan difícil de explicarlo, porque cuando uno lo cuenta, y no en la radio, sino que lo puede charlar con otras personas, dicen, no es cierto, no puede ser. No puede ser que una familia con custodia de hace 4 años se vea violentada de la manera en que ha ocurrido. Si ya vivir con una custodia policial no es vida, ¿no? Porque vivís bajo amenaza. Si te tienen que custodiar para estar en tu casa. Y si salís de tu casa, no te sigue la custodia, porque es en la casa. Así que eso ya de por sí explica un poco el escenario. Lo que trato de comprender, y no le encuentro la vuelta, por ahí el gringo me ayuda en esto, es hacerlo más que salga a la luz que. Es decir, porque la situación de Gastón, de Vanessa, de Alma, que es una bebé de 2 años, de Alejandra y de Viviana, ya se conoce, se está circulando. O sea, algunas estructuras de organizaciones lo han tomado, pero ¿qué tiene que salir a la luz? Y si redefinimos lo que tiene que salir a la luz, tiene que salir a la luz que Solís tiene un vínculo político muy importante, que Solís es parte de la CIDE, ¿qué tiene que salir a la luz? Porque si yo no tengo ganas de dar muchas vueltas, tampoco estoy pidiendo acciones directas, nada que ver. Estoy diciendo, ¿salir a la luz qué? Que Buscaglia tiene algún vínculo con quién. Porque lo otro está expresado. Es decir, hay dos pibes, un pibe de 25 años y una piba de 24 años en el Hospital del Quemado, en el Instituto del Quemado, tratando de sobrevivir. Eso ya está a la luz, eso. Ahora, lo otro para que salga a la luz, bueno, tienen que intervenir algunas fuerzas que tengan pelota para decir, bueno, sí, Buscaglia es juez. Sí, lo voy a decir porque lo he dicho mil veces, Buscaglia es juez. Ahora, ¿Solís quién es? Ishi. ¿Solís es la CIDE? ¿Quién es Solís? Bueno, listo, empecemos a por lo menos a decir las cosas más o menos por dónde irían, porque ya la luz, ya está, dolorosamente está a la luz esta historia con, insisto, dos pibes tratando de sobrevivir. Y una niña de 2 años a ver si la intervienen quirúrgicamente en su mano o no. Bueno, la luz tiene que ver con la oscuridad. Y bueno, ¿y nos metemos o no nos metemos ahí? ¿Y cómo nos metemos? Bueno, esta es la cuestión. Tema, perdón, tema complejo y que tiene que ver con una intención de parte de la familia Hertler de encontrar solidaridades que, bueno, en algunos casos son reticentes justamente por estas oscuridades que en muchos casos se prefiere negar, se prefiere ocultar justamente, se prefiere no sacar a luz, por lo menos desde por lo menos esa ignorancia, ¿no? Saber que hay un sector, una parte negra en determinadas historias que generalmente tiene que ver con lo más oscuro de los poderes instituidos, ¿no? Aquello que está en la oscuridad, que uno imagina y además que uno sabe porque muchos de estos casos señalan a esos lugares, ¿no? Esto que se habla de Colombia, que se habla de México, que se habla de otros países, a veces no tiene una repercusión del mismo tenor cuando se habla no solo del propio país, sino de la misma localidad, ¿no? Uh-huh. Y el no hablar, el no echar luz por la fuerza de la organización social hace que justamente muchos de estos intereses y muchos de estos mecanismos absolutamente mafiosos se encuentren cómodamente haciendo su trabajo, sometiendo a un sector de la población que en muchos casos es un sector de la población que no tiene justamente acceso a la difusión, que no tiene acceso a hacer escuchar su voz y que se oculta qué es lo que está sucediendo justamente porque los sectores afectados son afectados a veces de maneras terribles sin que nada se sepa a la luz de el debate público, de la intervención pública en lo político, en lo social, no ya de la ciudadanía y de las instituciones, porque sabemos que mucha de esa información corre por los corrillos secretos, pero no tan secretos para los funcionarios, ¿no? Sí. Eso se sabe. Sí para los ciudadanos y, bueno, las organizaciones sociales que en muchos casos no intervienen en estos casos porque justamente, ¿no? Hay cosas que no se saben, hay cosas que están y permanecen oscuras y bueno, así está dada la situación en el día de hoy se intenta dar un paso más en la visibilización de esto que en muchos casos es negado. Sí, sí, muchas veces es negado esto y yo tengo la obligación de decir algo. Termina el mes, es decir, arrancamos en mayo, es muy rápido todo esto. En lo que va del año de trabajo que hicimos acá, nosotros registramos situaciones de mujeres que ni siquiera pueden alcanzar una perimetral. Escucharon bien, ¿eh? No pueden alcanzar una medida perimetral. Tienen que ir al juzgado de paz, al de familia, perdón, y del juzgado de familia mandan a esas mujeres a la fiscalía y con la fiscalía la mandan a la comisaría de mujeres. Todo esto ya está aceitado. Puede que alguna mujer tenga suerte, es decir, en la insistencia y decide una perimetral. Ni qué hablar de un botón antipánico, no sé cómo se llama, pero creo que es así, ¿no? De alarma o de alerta. Es decir, no cualquiera consigue una custodia policial. Es decir, esto tengo que ser claro con la audiencia. Y la familia Hertel, Alejandra Hertel, consiguió una custodia policial. Y mucho menos es fácil en estos tiempos conseguir una custodia policial durante 4 años, o 3 o 2 años. Es decir que yo tengo que decir obligatoriamente que es una historia configurada con poder. Así que de allí que sostengo que las oscuridades son oscuridades y que no tengo ganas en este momento de mi vida de decir no sé cuáles serían las oscuridades. Tengo que decir que el fiscal es un hombre de confianza del gobierno comunal, así como la fiscal Pontecorvo, que apareció en una fiesta partidaria de Hues hace un par de años, responde al intendente Mariano Hues. a una estructura que nunca fue independiente ni será independiente. Y si el señor Solís, que está preso Solís, está preso o ya recibió la prisión domiciliaria, y en Mar del Plata fue recusado el fiscal, se apartó el fiscal, eso es inaccesible y es curiosamente inaccesible cuando estamos hablando de situaciones y disposiciones institucionales que han ido en dirección a proteger la familia. Así que los que están escuchando el programa sepan que por lo menos de mi parte tengo plena noción de cuál es el problema. O creo tener alguna noción cercana de cuál es el problema. Que no es común, es excepcional, ¿está? Es excepcional. Y entonces, como es excepcional, hay momentos en donde uno necesariamente debe tomar la distancia prudencial porque es excepcional y porque hay sectores de poder que juegan, que juegan y juegan a quemar casas, por ejemplo, y pasa que Moreno, creo que he sido lo más claro posible en este momento de la mañana, ¿no? Juegan a quemar casas y atacar niños, recordemos esto, y estábamos hablando del poder, esto para que tengan en cuenta aquellos que intervienen en política, no solo desde las organizaciones sociales, sino también desde aquellos sectores que tienen llegada institucional y que tienen una participación, obviamente, en presencia en territorio, pero que también tienen una presencia institucional que les permite tener un acceso por ambas vertientes, ¿no? Quiero decir, en tener un pie territorial, en la organización, en la legitimidad que eso brinda, por un lado, y la legitimidad institucional que, por otro lado, da. Y eso también constituye una obligación y una responsabilidad hacia aquellos que sufren y son víctimas de entramados de intereses oscuros, que si bien como periodistas uno puede tener una idea, tener una hipótesis, ¿no? Pero desde ya son cosas que uno no puede confirmar de ninguna manera, y que, bueno, desde el interior de las instituciones, la posibilidad de llegar a ese tipo de información y tener capacidad de acción concreta se hace más importante. Sí, y decir esto me parece correcto, lo de Bernardo, que nosotros hemos definido a la situación desde el principio como un caso de violencia de género. Y lo que por lo menos dije recién, lo sigo enmarcando allí. Es que me corro. Viviana Hertler, Alejandra Hertler, Gastón Hertler, Vanessa y Alma son víctimas de un poder que está fuera de la imaginación de muchos, pero que estuvo siempre presente y está presente y seguirá presente. De allí que lo defino desde todo punto de vista como algo excepcional. Steffi nos va a conducir hacia algún lugar interesante en este momento de la mañana y después, para cerrar, leeremos algunas consideraciones del dictamen que nunca leyó el concejal Leonardo Copura del PRO y que trae elementos públicos que por lo menos nosotros consideramos que deben ser conocidos. Ya venimos. Escuchamos mensaje del señor locutor. Ahí vamos. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionas que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recuerda. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, acá yo encuentro algunos argumentos que nos sirven para lo que decíamos en la editorial, o lo que expresaba en la editorial. Y es el trabajo que en el día de ayer iba a exponer el concejal Coppola, y en uno de los primeros considerandos dice, habiéndose iniciado el trabajo de rendición el lunes 13 de abril, y habiéndose cerrado el mismo, según nota del presidente de la comisión, el 24 de abril, son 11 días. De los cuales no todos son hábiles. No todos son hábiles. Por lo tanto, esta premura no alertaba sobre la importancia para el sector de la oposición de estar a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante. ¿Qué se puede argumentar frente a esta situación? Que nunca una rendición de cuentas se dio como se dio en el día de ayer. Es decir, se puede caer en el error del hábito, del mal hábito y la costumbre. Ahora, el Consejo Deliberante, en la figura del presidente, tiene la legitimidad, mejor dicho, la legalidad de decir, nosotros cumplimos lo que dice el reglamento. La sesión debía arrancar a las 14 horas, y si no vinieron es porque son unos irresponsables. Bueno, esto forma parte de la chicana, más que el cumplimiento en los deberes de funcionario público que tiene cada uno de los concejales, ¿no? Esto quiero ser claro. Una rendición de cuentas se trabaja en 60 días, si es que quieren ser serios. El año pasado, se votó en mayo, el 23 de mayo. Y se destacaba de la presidencia de José Barreiro que hubo tiempo para trabajar. Y que los cajones tenían la información, incluso la concejal Melamed destacó que pidió información y alguna de esa información llegó, ¿no? Se destacaba ese compromiso, que es real. Si tal vez hoy hay más posibilidades, a través de la presidencia de Barreiro, de conseguir un expediente, incluso para nosotros, que en otro momento. Ahora, eso no puede de ninguna manera inhibir la cuestión del resultado de ayer, que fue cero, frente a 1.100 millones de pesos. Bueno, Coppola en su dictamen dice eso, del 13 de abril al 24 de abril. Si bajamos... Cabe también destacar que el dictamen debe ser enviado el 31 de marzo de cada año. No sé cuándo fue enviado, pero si fue enviado el 31 de marzo, eso era lo que estaba buscando, el 31 de marzo, ¿por qué se empezó el 13 de abril? Y porque está dentro de los plazos. Digo, porque son 60 días. Son 60 días. Eso como máximo. Si es decir, nunca, una aclaración, nunca se cumplieron los 60 días, nunca. Yo no tengo registro que durante dos meses trabajaron una rendición de cuentas. No, sí, nunca, nunca. Desde ya que estamos mencionando todos estos tiempos, porque tiene que ver con los que establece la ley como topes máximos. Sí, ¿no? Sí, claro. No es que hay una disposición que establece la cantidad de días mínimos, ¿no? Uh-huh. Para trabajarlo. En ningún momento dice no se puede trabajar en cinco minutos. Está bien. ¿No? Pero lo que a lo que hace referencia el concejal Coppola, y bueno, un poco lo que estamos nosotros retomando, tiene que ver con el hecho de que se pueden dar 60 días para trabajar esto. ¿Por qué hacerlo tan rápidamente, ¿no? Bueno, acá hay algo que tiene que ver con el número. Dice, la autonomía del municipio en cuanto a recursos propios es un gran inconveniente, cada vez menor, como se denota en esta rendición. Escuchá la cifra, de los 1.661 millones, hasta ayer eran 1.100 millones. Es decir, yo lo que escuché de todos es que eran 1.100 millones. Acá Coppola dice, de los 1.661 millones, 887.242 pesos, de recurso vigente de esta municipalidad, solo el 20% pertenecen a origen propio. El 80% de los recursos municipales es de origen provincial o nacional. No sé si habla de los actuales recursos, o lo que está calculado para este año, o del año 2014. ¿Entienden por qué era importante una sesión? Hay una, sí. 500 millones de pesos que no se entiende de dónde vienen. Bueno, que el aumento del pasivo de los ejercicios crece, esto lo traen siempre. Dice que analizando las cuentas comerciales a pagar y contratistas se mantienen elevadas después de incrementarse en más del 90%, pasando de un saldo de 16 millones para cerrar con un saldo total de 31 millones. ¿Esto es deuda? ¿Se pasan saldos de un ejercicio a otro? Sí, sí, sí, son asientos contables. Dice que 495 millones... De 495 millones, casi el 50% de los gastos del presupuesto son en personal. Es decir, 500 millones de pesos son en personal. Si es así, 500 millones de pesos en personal. Y se fue en el trébol 160 millones. ¿Cuánto le queda a la municipalidad para tener una gestión operativa? Si son 1.100 millones, les quedarán 500. Es poca plata. Es muy poca plata. De allí que necesita un municipio como el nuestro de la asistencia directa y permanente de Nación y Provincia. Por lo tanto, tenemos que decir que un municipio como el nuestro es rehén de la provincia de Nación. Y si Nación no envía recursos, no hay obra pública. Que es lo que pasó en la década perdida, lo que dice Festa, que era parte de esa década, de la administración de Rey. A ver, dice que teniendo en cuenta los ingresos de jurisdicción municipal ascienden a 355 millones. Y por otra parte, el erogado en concepto de gasto en personal ascendió a 495 millones. Es decir, hay una diferencia de 140 millones. Y entonces, ¿de dónde salieron los 140 millones del presupuesto original del año 2014? Bueno, que la planta de personal tuvo un aumento de un 24%, ¿no? Que la planta de personal es de 4.468 empleados y más de un 24% está afectado a la Secretaría de Gobierno. ¿Sí, decime? Hubo un incremento del 5%. Del 5%, correcto. Y en este destaque que hace el concejal Coppola, que estamos leyendo el dictamen que no leyó ayer, en parte nada más, el aumento en personal sostiene del año 2013 a 2014... en Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno que está encabezada por Gradín. Que más del 60% de la planta de personal pertenece a planta temporaria. La ley orgánica no permite esto. Que haya un porcentaje tan alto de planta temporaria. Ahora, esto también permite que los gremios negocien. Y dicen, bueno, vamos a discutir con el intendente en una paritaria que no existe, que incorporen a algunos compañeros o compañeras a la planta permanente, ¿no? Entonces, este 60% le sirve al municipio para decir seguimos avanzando en el plano laboral. Tengan presente lo que trajo el gringo hoy, recordando a los mártires de Chicago, ¿no? Bueno, estoy buscando el trébol y con eso nos vamos. Porque ayer nos dio una cifra el concejal Coppola, cuando charló mañana con nosotros. La Secretaría de Servicios Públicos, del 100% del presupuesto ejecutado, más del 45% se gasta en recolección de residuos. Y que el monto final pagado a la empresa durante el ejercicio 2014 fue de 158 millones de pesos. 158.288.619 pesos, para ser preciso en este punto. ¿Saben cuánto le pagamos al Trébol por el servicio que prestó en el año 2013, 98. Saquen la cuenta, 98 a 158. ¿Cuánto es? Son 60 millones de pesos más. Ahora, la cuestión es que el Trébol, a partir de junio del año pasado, dejó de prestar un servicio en Cuartel Quinto, en una sección, en un área. ¿Qué hizo el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo? Enviaron un pliego en donde dicen que el Trébol va a pasar 6 días a la semana, frecuencia 6, en las dos áreas que entraron a la licitación, que el resto del territorio será una prestación municipal. Ayer era la oportunidad para explicarle a los medios presentes y a la gente que va al sector de la Barra cómo resultó el servicio de recolección de residuos municipal, estatal, público, en Cuartel Quinto. Nos perdimos esa oportunidad también. Y el Trébol, si no pasa las 6 veces por semana, tiene que poner contenedores. ¿Puso los contenedores? ¿No puso los contenedores? Lo cierto es que incrementó de año a año el Trébol 60 millones de pesos. 60 millones de pesos reduciendo el servicio. ¿Esto es corrupción? Sí. ¿Esto es robo? Sí. 61% de aumento. Bien. Que supera largamente, ¿no?, desde ya la inflación, ¿no? Claro. Pero no hay forma de comprobarlo. Bueno, quiero decir que hay una causa en la justicia. No sé qué pasa con la causa, pero hay una denuncia penal en la justicia sobre el Trébol. Y se sigue pagando. Y se seguirá pagando al Trébol, porque el Trébol es parte de un entramado compuesto por una empresa que ya no trabaja acá, que se llamaba ADGE, y una empresa que sí trabaja acá, que se llama Agropecuaria Las Garzas. Que no sé si saben ustedes, es una de las pocas empresas de la provincia de Buenos Aires que entrega leche fluida. Y Agropecuaria Las Garzas, ADGE y el Trébol tienen un nombre en común, que es Luciano Di Tella, hijo de un funcionario muy importante en la década menemista, el canciller Di Tella. Entonces, Luciano Di Tella, esto que estoy diciendo lo denuncié en el año 2006 en el diario Para Usted. Es un hombre de vínculos con el licenciado Mariano Hues. Ahora, esto para un sector de la política morenense es archi sabido y conocido. Y saben mucho más de lo que yo estoy diciendo acá. Pero como no tengo, como decía antes, ganas de seguir jugando a nada, quiero decir que el Trébol seguirá siendo el Trébol porque la relación es comercial, empresarial y política. Y si Agropecuaria Las Garzas sigue siendo la única empresa que presta ese servicio, es porque hay una relación comercial y política. ¿Está claro? No tengo mayores elementos que los que estoy diciendo y que tan solo recuerdo lo que ya escribí en el año 2006. Y como el Trébol parece ser la joya del abuelo o del licenciado, no me voy a hacer distraído a esta altura de mi vida. Tan solo decir esto, que siempre se perdió la oportunidad de ir más allá. Ahora, ayer, no hubo oportunidad alguna. ¿Estamos claros? Bueno, tenemos que ir, gringo. ¿Algo más? Mañana no hacemos el programa. No, mañana no. Mañana no. Mañana, 1 de mayo, no hacemos el programa. De todos modos, cabe aclarar, siendo que haces esa observación, de que hay que remontar cosas que hemos dejado de lado justamente para poder hacer el programa y por llevar adelante algunas tareas que tienen que ver con la radio. Entonces hay que recuperar el trabajo dejado de lado. Ya, así es, tal cual. Bueno, nos vamos. Hicimos hoy recorte, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Hagan lo posible que la jornada sea óptima. Estaremos con ustedes el próximo día lunes aquí en la 90.1. Chau, hasta lunes. Gracias por acompañarnos.